Para todos los locutores del país, digamos, ¿no? Para todos los locutores. Quiero mandarle un saludo muy grande. ¿Quién les habla? Un amigo de siempre, Sebastián. Y desearles en este día tan, pero tan especial, que la pasen muy lindo realmente. Y bueno, de mi último corte, quiero dejarles cualquiera de los temas que ustedes elijan para que bailen y que diviertan y que la pasen bien. Locutores, muchas gracias por el apoyo de siempre. Nunca los olvido. Quien me manda un abrazo enorme. Sebastián, chao, hasta siempre.